Cierra los ojos, adopta una postura confortable y una posición que te sea cómoda. Los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, las manos sueltas y extendidas, y deja caer todo tu cuerpo. Déjalo caer por su propio peso, deja que las cosas ocurran, déjate llevar por estas sensaciones agradables. Ahora céntrate en mi voz y en la música de fondo. Solo en mi voz y la música de fondo. Olvídate de todo lo demás. A partir de ahora, estarás solo centrado en mi voz y la música de fondo. Ahora, visualiza un desierto muy grande, lleno de dunas, de arena muy blanca y muy fina. Te encuentras parado en medio del desierto, justo en el momento en el que el sol se oculta en el horizonte y da lugar a un cielo brillante de luna, que parece llenarlo todo con su luz. Es una luz preciosa que no molesta para nada a tus ojos. Mírala, nunca habías visto nada parecido. Mira cómo esa luz de luna perfecta se refleja en todo tu cuerpo. Siente cómo todo tu cuerpo está lleno de luz. Una luz que te trae paz, tranquilidad, felicidad. Cada vez te encuentras mejor. Mejor. Cada vez te encuentras mucho mejor. Sientes como todo tu cuerpo se impregna con esa luz. Y te sientes cada vez más relajado, más tranquilo y más feliz. Ahora, te fijas en el horizonte y a lo lejos ves un punto. Ese punto se va acercando y se convierte en una figura difusa. Poco a poco, esa figura se va acercando. Cada vez se acerca más hasta que al final ves esa figura con una mayor nitidez. Te das cuenta de que es un hermoso caballo blanco, fuerte y con unas hermosas alas. Montas en él y te lleva hacia esa luz de luna. Cuando llegas donde nace esa luz, ves un pueblo dormido, donde te bajas del caballo y sigues caminando solo. Hasta que aparece una mujer. Es una anciana de pelo largo, muy blanco, con unos ojos azules. En su cara se refleja mucha paz. Te mira y muy suavemente te entrega una medalla donde se destaca de un lado la figura de la luna y del otro la figura del caballo encabritado y poderoso. Te pones la medalla en tu cuello y notas cómo te da calor. Es un calor agradable. Sigues caminando por las calles del pueblo. Ves todas las casas del pueblo que son blancas y con el reflejo de esa luz de luna, que aún las hace más bonitas. Sales del pueblo y te giras desde lejos para verlo. Es un espectáculo impresionante. Todas las casas blancas y brillante por la luz. Y en la salida ves un cartel donde está escrito el nombre del pueblo. Se llama Paz y Meditación Profunda. Paz y Meditación Profunda. Paz y Meditación Profunda. A la salida del pueblo ves una hermosa playa de arena muy blanca y muy fina. Caminas por esa playa con los pies desnudos hasta que llegas al mar. Un mar de aguas limpias y transparentes. Y ahí estás tú, de pie, en la playa, mirando ese mar de aguas limpias, transparentes y muy tranquilas. Donde no hay olas, pero sopla una suave brisa. Sientes esa brisa en tu cara. Con la punta de tu pie desnudo tocas el agua. Y sientes que está a una temperatura ideal, ni fría ni caliente. Ahora entras en ese agua, con esa temperatura ideal, ese agua tan limpia que te llega hasta la cintura. Sientes una sensación muy agradable. Ahí estás, con el agua hasta la cintura, con la medalla en el cuello y esa suave brisa de mar. Ves el mar y la luna en el cielo, alumbrando su camino de color de plata. Respira hondo y sumérgete en ese mar. Es un mar de tranquilidad, de paz, de felicidad. Bucea en ese mar y disfruta de este momento. Siente nuevamente el calor de la medalla con la energía del mar, de la luna, del caballo, de la luz dentro y fuera de tu cuerpo y la imagen de la medalla. Siéntelo y disfruta de ese momento de paz, de calma, de relax. Y mientras disfrutas de todas las sensaciones, tocas el dedo índice y el dedo pulgar de tu mano derecha y te viene a la mente el nombre de ese lugar. Paz y meditación profunda. Paz y meditación profunda. Paz y meditación profunda. Ya te encuentras en un estado profundo de relajación. El mismo estado, o más profundo aún, en el que estabas cuando escuchaste por primera vez la palabra paz y meditación profunda. Y diste la orden a tu cerebro para que en lo sucesivo, cada vez que pronunciáramos la palabra paz y meditación profunda, te produjera el mismo efecto de profunda relajación. Quiero que visualices de manera muy nítida esa imagen de la medalla. Con un lado la luna, con el otro el hermoso caballo blanco y la fuerza que eso te transmite. Quiero que visualices muy nítidamente cómo esa medalla te transmite una fuerza increíble y una motivación que te va a permitir conseguir cualquier cosa que te propongas. En cualquier momento podrás recurrir a esa imagen de la medalla y a esa energía que te proyecta el mar, a esa luz energizante que te proyecta la luna. En esa playa con un mar lleno de energía y con una luna que te transmite una fuerza increíble y con el calor que te transmite la medalla. A partir de ahora, en cualquier momento y en cualquier lugar, vas a poder recurrir a todo este poder, a toda esta energía, a toda esta motivación para conseguir cualquier cosa que te propongas. Simplemente con imaginar y con sentir lo que te transmite esa medalla. Bien, quiero que lo visualices muy nítidamente en tu mente. A partir de ahora esa imagen forma parte de ti y puedes recurrir a ella en cualquier momento para llenarte de fuerza, de energía y de motivación. El mar tiene un poder increíble. La luna te proyecta una luz energizante y la medalla te da toda la fuerza que necesitas para conseguir cualquier cosa que te propongas. Muy bien. Ahora quiero que visualices tu objetivo. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es aquello que quieres lograr? Imagínalo con fuerza y siente la felicidad, la plenitud de haberlo conseguido, porque tienes los recursos dentro de ti y sabes que si quieres y estás dispuesto a pagar el precio necesario, puedes conseguir cualquier cosa que te propongas, porque eres un ser increíble con una mente increíble y a partir de ahora nada ni nadie va a poder pararte. Porque tú puedes conseguir cualquier cosa que te propongas. Imagina ese objetivo. Visualízalo. Siéntelo. Imagínate dentro de un mes, un año, o el tiempo que consideres que necesitas para lograrlo y cómo te sentirás. Mírate la cara, cómo han cambiado tus gestos, cómo expresas felicidad, plenitud. Muy bien, ya has logrado ese objetivo y te sientes pleno, feliz, en paz, porque tú tienes dentro de ti el poder. Porque si en algún momento lo dudas, puedes recurrir a la imagen de la playa con la luz de la luna y el poder de la medalla para reenergizarte de nuevo y acceder a toda esa fuerza interior que tienes dentro de ti. Muy bien. Ahora quiero que imagines que por las razones que sea, decides no luchar por ese objetivo. Piensas que quizás no eres suficiente para lograrlo y te dejas vencer por todos tus miedos. Quiero que conectes con ese yo inseguro, con esa parte de ti mismo que te dice que no vas a ser capaz. Y que visualices todo aquello que te vas a perder. Todo aquello que no podrás lograr nunca, porque has decidido no luchar por ese objetivo. Y como día tras día, mes tras mes, año tras año, tu vida sigue igual, porque has optado por no luchar por tus sueños. Bien, por último quiero que visualices de nuevo la imagen de esa hermosa playa, de la fuerza de todo ese océano, de la luz de la luna y de ese poder energizante de la medalla. Cómo toda esa fuerza llega dentro de ti y sientes que eres un ser poderoso y que puedes lograr cualquier cosa que te propongas, porque tienes una mente maravillosa. Y porque siempre que estés dispuesto a pagar el precio, vas a poder conseguir tus objetivos. Siente durante un minuto cómo esa fuerza, cómo esa motivación, cómo esa energía se queda dentro de ti para poder recurrir a ella en cualquier momento que te haga falta. Muy bien, a partir de ahora, simplemente con llevar tu imaginación esa imagen, podrás reenergizarte y llenarte de fuerza y energía. Ahora voy a contar de 1 hasta 10 y poco a poco vas a ir tomando contacto con la realidad. Cuando llegue a 10 vas a despertar de esta meditación y te vas a sentir muy bien, con mucha motivación y con una fuerza increíble. 1... 2, 3, 4, 5, 6. Cuando llegue a 10, vas a ser imparable y nada ni nadie va a impedir que logres cualquier cosa que te propongas, porque tienes una fuerza increíble, una motivación increíble y porque eres un ser increíble. 7, 8, 9, 10, abre los ojos, muy bien, te sientes completamente energizado, lleno de fuerza, con mucha motivación y de muy buen humor.